Hace 4 décadas, José Miguel Luengo Alarcón tuvo un sueño visionario: crear un espacio donde la tradición vitivinícola y la innovación se unieran para dar vida a vinos excepcionales. En el corazón de una de las regiones más emblemáticas, este sueño se convirtió en realidad. Desde sus inicios, la bodega se ha dedicado a honrar la tierra y sus frutos, combinando métodos artesanales con tecnología de vanguardia. Con más de 30 años de experiencia, cada cosecha refleja un profundo respeto por el medio ambiente y una característica pasión por el sabor y la calidad.